La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Es de común acuerdo que la calle no se suelta. Si vamos a generar un proceso, va a ser con la presión popular. Nos interesa buscar los espacios de creación espontánea donde se cuestione el estado de las cosas, donde nos encontremos siendo comunidad. Creemos en la barriada, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común. La resistencia está firme más que nunca. Y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. Por ese futuro que a veces soñamos y creemos imposible, por esa utopía. Bueno, pues vamos por esa utopía. Saludos a todas las personas que sintonizan este cadenazo contra el genocidio en Abya Yala y Palestina. Revuelta radial contra el genocidio colonialista y por la solidaridad sin fronteras. Esto que inicia es Radio 8 de Octubre, transmitiendo desde Costa Rica en Centroamérica. Saludamos a todos los medios libres que están participando en este cadenazo. Agradecemos muchísimo que este espacio colectivo, colaborativo, pues se abra y se construya para que esto que es el mediolibrismo siga creciendo y sobre todo seguimos informando sobre lo que pasa en nuestros pueblos y territorios. Saludamos a los valerosos pueblos de Colombia y Palestina que hoy nos regalan más historias de resistencia y rebeldía, ejemplos de lucha. Pero también saludamos a todos los pueblos, colectividades e individualidades que se organizan contra este sistema capitalista, racista y patriarcal de cualquier geografía hasta donde lleguen estas palabras que suenan. Saludamos desde un territorio en el que la colonización simbólica y mental ha jugado un papel fundamental para dominar y controlar a los pueblos que habitamos en Costa Rica. Y es una de las razones que explica por qué se vende este territorio como un país de supuesta paz. ¿Qué más simbólico que la moneda de Costa Rica se llame Colón? ¿No cree usted, Radio Escucha? Y bueno, habitamos este territorio con la presencia de un Estado igual a cualquier otro Estado del mundo, al servicio del gran capital, al servicio del patriarca, vendiendo sus tierras al colono extranjero, entrenando a sus cuerpos policiales para reprimir al pueblo que sale a las calles a defender sus derechos. Es un Estado históricamente violento y racista contra los pueblos originarios, al punto que en la historia reciente se han intentado borrar territorios por decreto. En este cadenazo radial, en solidaridad con Palestina y Colombia y en contra del colonialismo, les presentaremos un bloquecito histórico para recuperar la memoria sobre una parte de la historia de Palestina. Escucharemos a Abdul Fattah Sasa, refugiado palestino, médico y residente en Costa Rica desde hace un buen tiempo. Además, les compartiremos un texto escrito por la escritora costarricense Carmen Lira en 1947, en la que nos comenta cómo ella, como militante comunista, observaba el proceso de despojo y colonialismo que estaba ocurriendo en Palestina. También les compartiremos una entrevista que les realizamos a las compañeras Doris Ríos, recuperante del territorio Cabécar de China Quichá, y Neri Chávez, de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, para que nos comenten sobre la situación de coloniaje y despojo que ha vivido históricamente el pueblo Cabécar y que la violencia contra este pueblo además no acaba. Vámonos con música de una vez, vamos a escuchar música desde Guatemala. Vámonos con Rebeca Lane y Sara Curruchich y esta canción que se llama Quijampe. Nos han querido exterminar, nos quitaron la acá en Apocaliso. Estamos con la resistencia primera línea. Son los medios de comunicación, la policía, todo lo quieren tapar a favor de ellos. ¿Por qué? Porque quieren decir que nosotros les estamos dando fusil, que les estamos disparando, cuando en realidad ellos son los que usan las armas, piden apoyo, llaman al ESMA, llegan grupos especiales del GOES, que son personas que vienen a matar a la gente civil, sabiendo que acá no tenemos armas. Acá nomás nosotros venimos a hacer un paro cívico para poder seguir esta lucha que tenemos nosotros. Es sana, no es con violencia, porque queremos hacer valer nuestros derechos como seres humanos, para nuestros hijos, para un buen futuro, para una buena Colombia, que ya queremos un cambio, pero entonces el gobierno todo lo quiere tapar. Palestina era un país hasta 1948, cuando las Naciones Unidas dividieron Palestina en dos estados, uno para gente que viene a Palestina, que nunca ha vivido allí, y los originarios que viven desde miles de años en Palestina. Palestina era un estado que desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial vivía bajo el dominio de los ingleses. Ingleses y franceses eran las potencias grandes en aquella época. Ellos han querido dividir el mundo árabe entre ellos, con aquel acuerdo de Sykes-Picot en 1916, según ellos la herencia del hombre enfermo, refiriendo a el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano había dominado el mundo árabe durante 500 años y ya llegó a la decadencia realmente a principios de la Primera Guerra Mundial. Entonces Gran Bretaña y Francia dividieron los países que tenía el Imperio Otomano entre ellos. Y Gran Bretaña tomó Palestina como una colonia. Desde entonces, al estar Gran Bretaña en Palestina como colonia, nunca tuvimos un gobierno nacional palestino, nunca tuvimos un ejército. Y cada ciudadano palestino que tiene un machete grande en la casa le metían a la cárcel, menos una arma. Así que estuvimos desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial bajo el dominio de los ingleses, viendo con nuestros propios ojos cómo nos está robando nuestro país y metiendo gente extraña a nuestro país desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, donde los gobernadores militares y civiles de Gran Bretaña en Palestina, que eran ingleses, pero judíos. Pero no solamente judíos, es sionistas. Estaban con el proyecto sionista que quería tomar a Palestina como una patria para los sionistas. Y esto es lo que ayudó a que los ingleses se han metido ilegalmente a Palestina en este periodo de la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial. 500.000 extraños que venían de toda Europa hacia Palestina a desplazar a la gente originaria de Palestina bajo las amenazas de muerte, amenazas de quemar las casas con la gente en ella, y eso es lo que ha sido. No es por casualidad que esta faja de la tierra que es Palestina se haya vuelto un lugar de revuelta y de confusión. En Palestina se encuentra la civilización occidental y la oriental, y el centro de la línea vital del Imperio Británico. Es la cabeza de puente del Canal de Suez y llave de la ruta marítima hacia la India y de las colonias británicas del oriente y del sur, y un centro estratégico de la aviación. El petróleo de Irak corre por la tubería que sale al Mediterráneo por el puerto de Haifa, el gran puerto de Palestina, que es también la base naval británica más importante en el Mediterráneo. He aquí el gran interés de la Gran Bretaña por mantener su dominio en Palestina. Y mientras la importancia de Palestina es cada día más vital para el Imperio Británico, se intensifica el movimiento de independencia en Egipto, en Siria, en Líbano, en el Irak y en el Irán. Los pueblos se han cansado de las traiciones y engaños que les han hecho la civilización europea, y su actitud de rebeldía es cada vez más decidida. Dividir para reinar ha sido la consigna del imperialismo a través de muchos años. En ninguno de los países en donde el imperialismo ha sentado sus reales se conoce la democracia, pero ni por el forro. Allí no hay parlamentos y los pueblos son gobernados por verdaderos dictadores y oficiales británicos. Los monopolios ingleses y norteamericanos, sobre todo las compañías petroleras, gozan de todos los privilegios de que gozan las compañías imperialistas en sus colonias. Los yanquis en Palestina. En un reporte de la Asociación de Política Exterior titulado Palestina y el papel de Norteamérica en el Oriente Medio, leemos: los Estados Unidos han llegado a estar íntimamente envueltos en los asuntos del Oriente Medio, y Palestina está situada en el puro corazón del área estratégica. Es evidente, por lo tanto, que la revolucionaria Palestina emerge como un problema mundial, y cualquier dirección que tomen los Estados Unidos debe ser seguida tomando en cuenta una política nuestra, especialmente con respecto a Gran Bretaña y a Rusia. El imperialismo yanqui se ha ido metiendo en el Mediano Oriente, a expensas de la Gran Bretaña. Esta política puede haber enriquecido a unos cuantos dirigentes árabes, pero ha levantado obstáculos ante el camino de liberación de estos pueblos. En Palestina, en Turquía, en Egipto, Siria y Líbano, los intereses del imperialismo yanqui están ligados con los del imperialismo británico y francés. A través de Iraq Petroleum Company, además, el imperialismo yanqui ha obligado a Gran Bretaña a cederle petróleo y concesiones en bases aéreas, y bien conocidos son los intereses de la Standard Oil en el Medio Oriente. Los mismos sionistas, que son los judíos que están al frente de este movimiento, pro hogar nacional judío, no han sido ajenos a esta cuestión. En 1945, la Organización Sionista de América ofreció una oportunidad a los comerciantes e industriales de América de informarse sobre las posibilidades de aumentar sus negocios en Palestina y Medio Oriente. Es lógico que la Gran Bretaña no ha visto con buenos ojos que otra potencia se le meta en sus dominios a hacerle competencia. Sin embargo, por su difícil situación económica, su necesidad de pedir préstamos a Estados Unidos la han obligado a aceptar la intromisión del imperialismo yanqui en Palestina y Medio Oriente. La política sionista. La estrategia del imperialismo en Medio Oriente es la de crear antagonismos entre árabes y judíos, y ante esta política los árabes y los judíos, al dividirse y pelear unos contra otros, le hacen el juego al enemigo. Desde que el mandato británico redactó la Declaración de Balfour en 1917, los sionistas se han conducido como si creyeran que de verdad los ingleses iban a cumplir su palabra. Y los sionistas, conectados con los Estados Unidos, han ayudado a allanarle el camino al imperialismo yanqui en el Medio Oriente. Muchos líderes sionistas han tratado de convencer a los ingleses de que los intereses de estos se hallarían mejor servidos por una gran comunidad judía en Palestina. Uno de estos líderes sionistas ha dicho que, en una Palestina dominada por los árabes, la Gran Bretaña tarde o temprano se verá forzada a abandonarla, así como ha tenido que hacerlo con Egipto. Pero si está dominada por los judíos, significa una alianza cordial política entre el pueblo judío y el inglés. La lucha por la liberación de Palestina es parte de la lucha de los países semicoloniales del Medio Oriente contra el imperialismo británico y al yanqui. Es imperativo que sea removida en Palestina la principal fuente del peligro, el mandato inglés que el imperialismo yanqui ayuda a sostener. Ni el imperialismo británico ni el yanqui están a favor del pueblo judío o del pueblo árabe. Ambos imperialismos lo que necesitan es el petróleo y las posiciones estratégicas que les ofrece Palestina. Fragmentos de un artículo publicado por Carmen Lira el sábado 8 de marzo de 1947 en el periódico Trabajo de Vanguardia Popular. Con la guerra de la independencia que inventó Israel, que no era independencia sino ocupación militar a nuestro país. Yo soy refugiado palestino, nacido en Jaffa, hoy día Tel Aviv, en 1940. Cuando salimos de ahí tenía 7 a 8 años, y vi en mis propios ojos cómo el Haganá, que era el núcleo del ejército israelí antes de formarlo, entró a mi casa a sacarme de ella con mis padres y mis hermanos, y no podíamos llevar nada de nuestras pertenencias en la casa, sino teníamos que salir con la ropa que tenemos encima y bajo la amenaza de las armas. Si no salen, se mueren. Y tuvimos que refugiarnos hacia Jordania desde 1949-50. Así que esta no es la historia personal mía, sino la historia de 1.250.000 palestinos que tuvimos que dejar en nuestros hogares, nuestras tierras, nuestras pertenencias, a estos que vienen de otras partes del mundo, con la ayuda de la potencia más grande en aquel entonces, que es Gran Bretaña. Ellos mismos le dieron armas, ellos mismos le enseñaron cómo matar y limpiar los pueblos. Según este autor judío, Elam Bebe, habla de 570 pueblos fueron masacrados y fueron quemados y desaparecieron del mapa mundi de Palestina. Imagínense ustedes que un día amanecen y no se acuerdan ni cómo se llaman, ni cómo era su mamá, ni qué comían cuando estaban chiquitos, ni cómo era la escuela donde iban. Y si los pueblos no nos acordamos de dónde venimos, ¿qué es lo que nos sucede? Estamos condenados a repetir historias, perdemos identidad. Por eso la historia es muy importante. Entonces, estas cosas, compas, que son lo que somos como pueblo, son muy importantes de tenerlos como un gran valor para la lucha. La memoria, la historia. Volvemos acá en Radio 8 de Octubre en una transmisión especial, una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, Revuelta Radial de Medios Libres y Radios Libres contra el Genocidio Colonialista, por la Solidaridad Sin Fronteras. Agradecerles a las dos por participar en este espacio, en esta iniciativa, pues que Radio 8 de Octubre quiere pues llevar las voces que no se escuchan, que no se oyen, las resistencias, las dignidades y las rebeldías que los grandes medios quieren callar, pero que afortunadamente a través de la comunicación, la solidaridad y pues el encuentro de las diferentes organizaciones y espacios, esto va a ser una revuelta radial que se le ha llamado de medios y radios libres contra el genocidio colonialista. En este espacio, en este marco, en este esfuerzo de muchas y de muchos, queremos compartir la palabra, la resistencia de lo que viene sucediendo en la zona sur del país. Entonces les agradecemos a ambas por la participación. Bueno, mi nombre es Tori Ríos, del territorio indígena Cabécar, de Pérez Celedón, Costa Rica, y que estamos en la lucha por nuestra madre tierra. Adelante, compañeras y compañeros de diferentes países. Mi nombre es Mary Chávez García, de la coordinadora Luchas del Sur. Arranquemos desde el principio, porque la situación de Chinaquichá es particular. Es un territorio que refleja muy claramente pues el racismo, la conquista y el colonialismo que desde hace más de 528 años vienen sufriendo los pueblos originarios, y pues que Chinaquichá refleja en la moderna historia, en la historia reciente de Chinaquichá. Y queremos escuchar a Efraín y empezar desde ahí, desde la experiencia histórica. Muy buenas, que habla aquí Efraín Fernández desde el territorio indígena Chinaquichá. Que nosotros hemos sido como territorio indígena Cabécar del sector de Pérez Celedón, el único territorio que hay en Pérez, muy fuerte, azotado por parte también del gobierno, por parte de muchas instituciones. Chinaquichá fue reconocido como lote baldío en el 39, cuando llegaron los primeros pobladores cabécares desde la zona del lago Buenos Aires, San Eujarrás y todo eso. En el 57 fue reconocido como, en aquel tiempo no era territorio, ¿verdad? Se conocía como reserva, ¿verdad? En el 57, nos derrogan en el 82, nos quitan otra vez, eliminan al territorio de Chinaquichá y comienzan a venderse a no indígena, y el gobierno comienza junto con el ISCO en aquel tiempo, que es INDER y CONAI, comienzan a darle titulación. Entre el INDER y CONAI se ponen de acuerdo a decir que Chinaquichá merece ser desaparecido, ¿verdad?, como territorio. Son los únicos dos instituciones, junto con el resto, ¿verdad?, que estuvieron de acuerdo sin los indígenas ser consultados, sin ninguna persona ser consultado, porque el indígena siempre siguió viviendo, aunque no sea territorio, pero quedaron viviendo dentro del en ese momento que derrogaron, siempre quedaron dentro del territorio, pero para muchas personas, y CONAI, INDER y el gobierno, ya no era territorio. Se vuelve a luchar. En el 2001 vuelven a decretar, en decreto, darnos ya no los 7.500 hectáreas que era en el 82, sino nos ponen otra vez con AIP y junto con el INDER a lavarse las manos, ¿verdad? Como decimos nosotros, para quitarse un poco la vergüenza de ellos, nos devuelven 1.100 hectáreas del territorio. Nos devuelven esa 1.100, pero como solo en papel, ¿verdad? Nos devuelven solo en papel y en bocas y en palabras. No quisieron desaparecer los títulos que tienen los usurpadores. En la Gaceta no nos inscribieron como territorio, sino simplemente nos echaron a pelear. Entonces ha sido muy duro. De ahí donde han venido todos estas luchas. Una historia que el pueblo Cabécar carga en su piel y que lleva en su memoria, Doris. ¿Qué nos puedes decir de una historia que nos cuenta recientemente Efraín, de 528 años de resistencia, pero que en los años recientes el Estado, que en el 57 lo reconoce, mira, sí existen, en el 82 dice no existen, se elimina el territorio, en el 2001 vuelven a reconocer la existencia, pero después robarle 6.000 hectáreas? ¿Qué nos puedes decir de la historia de la conquista y del colonialismo que se vive en el territorio de Chinaquichá? ¿Qué le puedo decir? Que sigue latente, que sigue viva esa conquista, esa colonización en los pueblos indígenas, sigue la misma realidad, simplemente disfrazada de muchas cosas, institucional, el sistema y el gobierno. Entonces, seguimos viviendo la misma situación de hace 500 años, nada más que en estos tiempos disfrazado en muchas cosas. Creo que Chinaquichá es una evidencia de eso, de lo que se vive actualmente, modernicamente, la colonización, como lo estamos viviendo aquí en Chinaquichá después de una violentación al derrogarnos el territorio sin un proceso debido. Y ahorita ni siquiera esas 1.100 hectáreas que nos dan en el último decreto del 2001 está en nuestras manos, y que hoy Chinaquichá alza la voz y se levanta en una lucha, y es donde se despierta la realidad que sigue hasta el día de hoy. Pero el pueblo Cabécar no dejó de existir. ¿Cómo se vivió, qué existió en los 80s, 90s desde el territorio, en este intento del Estado de borrar y negar la existencia de su territorio y de su pueblo? ¿Qué pasó en estos años? no fue en decreto ejecutivo en el 82 que se derroga Chinequichá como territorio, sino como un acto criminal hacia el pueblo de Chinequichá. Fue un acto de genocidio al pueblo de Chinequichá, porque aquí no solamente nos quisieron quitar las tierras, que es una parte de nuestra identidad, sino esa otra parte, nuestra forma de ser, nuestras prácticas, nuestra tradición, nuestros conocimientos. Fue momentos muy, muy difíciles. Lo digo porque viví una parte, y como parte de ese despojo, mi familia tuvo que emigrar un tiempo de aquí, porque era ese despojo latente que estaba los no indígenas, los no finqueros, en arrebatarnos nuestras raíces, pero no pudieron. Ahorita la lucha no es solamente por nuestra tierra, sino que la lucha ahorita por eso es todo, que es aún más fuerte, que gracias a Cibú, ahorita tanto los mayores y jóvenes han tomado esa valentía, esa resistencia, esa rebeldía de otra vez toparnos, de encontrarnos con la madre tierra y abrazarla y luchar, estar en esta lucha. Pero sí te puedo decir, en esos tiempos, fue un tiempo sumamente difícil, porque no teníamos ni siquiera dónde hacer nuestras prácticas, dónde reunirnos como pueblo indígena y transmitir nuestros conocimientos que nuestros padres, nuestros abuelos nos podría transmitir. Pero que hoy en esta lucha estamos para dejarles a nuestros hijos y a sus hijos una futura generación diferente de lucha y resistencia. Mencionás, pues, un elemento fundamental en la resistencia contra el colonialismo, contra la conquista, que es el tema de las múltiples resistencias, no solo por la tierra, es un tema de cosmovisión, un tema de cultura, dicen algunos. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, esta visión, esta cultura, esta cosmovisión del pueblo Cabécar? Yo creo que hablar de cosmovisión y la espiritualidad va más allá, es transmisión, pero si te lo pudiera decir en palabras queda corto. Creo que la espiritualidad es como visión, es la fuerza, es esa fuerza, esa energía que nos da, que nos hace hacer lo que somos, porque esa cosmovisión, esa espiritualidad se siente en nuestra madre tierra. Entonces, yo creo que hay que amar nuestra identidad, hay que sentir nuestra identidad, y ese es el regalo más hermoso que podemos tener como pueblos indígenas, como pueblo Cabécar, que nos negamos a morir, nos negamos a dejar de existir como pueblo que estamos aquí presentes. Entonces la cosmovisión y esta forma diferente de ver la madre tierra como un elemento que nos hace uno solo, que no es, que la madre tierra no es menos que nosotros, ni nosotros más por ser humanos, sino que nos complementamos en un conjunto y hacemos un todo. Cada cosa que exista en esta tierra es un elemento importante para nosotros. Entonces, desde ahí creo que es esa fuerza de luchar por sobrevivir en esta colonización moderna, en esta violencia y en este racismo que estamos viviendo. En este momento se inició, o hace años se inició, un proceso de recuperación del territorio que, como decís, es toda una integralidad. ¿Cuándo iniciarán estas recuperaciones de tierra y cuántas hay en este momento? Como ya se ha dicho, nuestro territorio fue restablecido en el 2001 por un decreto ejecutivo. Y casi 18 años, 20 años después, seguíamos en la misma situación, cada día peor, porque simplemente éramos pueblo indígena, territorio indígena o reserva indígena en un papel, en un mapa, pero en la realidad cada día las cosas eran demasiado. Tenía que emigrar las personas de nuestros pueblos, nuestras hermanas, nuestros hermanos, porque vivíamos en nuestra casa, pero éramos esclavos de nuestras casas. Pero aquí voy a hacer mencionar a esta persona que para mí tiene una cuota sumamente importante en la recuperación y en el cambio también de amar la madre tierra, que fue el señor Sergio Rojas. Teníamos conocimiento del proceso que venía haciendo él en Salitre, y de repente esa semilla llega y germina aquí en Chinaquichá con una manera sumamente fuerte. En el 2018 se hace la primera recuperación de la primera finca, que es de dos hectáreas. En el 2019, el 25 de mayo, que fue un día que va a quedar en la memoria de este pueblo, porque fue, creo que, algo, una reivindicación, una rebeldía del pueblo total de Chinaquichá, que fue el 25 de mayo del 2019, cuando se hace la recuperación de Conojú. Y eso fue algo que nos dio como esa fuerza que necesitábamos. Luego se hizo el 28 de enero del 2020, se hace también la recuperación de Sequedro Casca. El 27 de febrero de ese mismo 2020 se hace la recuperación de Cenaglo, que es una recuperación hecha solo por compañeras mujeres. Y la final fue en septiembre del 2020, creo, de Yihuicenaglo. Entonces, hasta el momento tenemos 5 fincas recuperadas. Y no solamente, como digo, se recupera una tierra, porque tiene un sentido más allá. Se recupera esa existencia de libertad del pueblo cabecas de Chinaquichá, que podamos decir que nos sentimos libre de andar en nuestras tierras, que es nuestra casa, que tenemos acceso a esas cosas que se nos negaba, como el agua, las plantas medicinales, y sobre todo asegurar nuestra seguridad alimentaria, nuestra familia, tener dignidad cada vez que agarramos el machetito o la macana para sembrar nuestras cosas y cosecharlas. Creo que eso es el resultado más hermoso de este proceso, pero que este proceso ha despertado demasiada violencia que nos hace ver y nos hace entender y solidarizarnos con Colombia, Palestina, Honduras, con todos esos países que sabemos que están en lucha también. Nos introduce, Doris, al tema de que no es un proceso aislado del pueblo cabecar, Neri, sino que es en el marco de un proceso que nos mencionaba Doris, del pueblo Bribri también, donde Sergio Rojas hace 2 años fue asesinado en el marco de estos procesos de recuperación por los usurpadores y por un Estado que otorga impunidad. Esta violencia no es nueva, es sistemática y es histórica. ¿Qué elementos nos puedes comentar, ampliar, sobre todo esto que nos ha hablado Doris, desde la experiencia y el acompañamiento? Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. Decir que la Coordinadora de Lucha Sur-Sur es un espacio de encuentro donde se tejen distintas estrategias, formas, ideas y también mensajes de aliento para poder tejer solidaridad entre las distintas organizaciones. La gran mayoría de organizaciones dentro de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur provienen de los territorios indígenas de la zona sur, prácticamente de todos, bueno, de la gran mayoría. Por ejemplo, están los compañeros y compañeras del territorio Bribri de Salitre, los compañeros y compañeras de Chinaquichá, de Iriri Bribri Sacá, que es como lo conocemos como Cabagra, y Terra y otros territorios también, ¿no? Y pues desde ese espacio también hay organizaciones campesinas y organizaciones de personas no indígenas, ¿no? Defensoras también de los pueblos originarios, y que ahí generamos distintas sinergias para trabajar, ¿no? Para seguir resistiendo, porque hay muchísimo que hacer, ¿no? Creo que la experiencia de Chinaquichá, que ya Efraín y Doris fueron bien amplios con respecto a las particularidades de ese territorio, ¿no? A mí en lo personal me parece que es de las historias más tristes y más complejas, y un clarísimo ejemplo del despojo del Estado, porque se viene arrastrando desde la colonia, ¿no? O sea, si estos pueblos están asentados en la zona sur, es porque justo vienen de un proceso de resistencia, de dignidad, que les obligó a muchos y muchas trasladarse a estas zonas para poder resistir a la invasión española, ¿no? Y lo mismo con la con el establecimiento, el nacimiento de los Estados-Nación como los conocemos hoy en día, y posteriormente las invasiones que se dan en los territorios indígenas por parte de personas no indígenas. Aquí creo que es fundamental reconocer que son visiones de mundo las que están confrontándose constantemente, ¿no? Tenemos por un lado la visión neoliberal, capitalista, colonial, patriarcal, que posicionan los finqueros, que no quieren irse de estas tierras, a pesar de que la ley en Costa Rica es sumamente clara, ¿no? Establece a los territorios indígenas como inalienables, intransferibles y exclusivos para el disfrute de los pueblos originarios, y aún así hay una presencia muy alta de personas no indígenas que va variando de distintos territorios en cuanto al número, porcentaje, pero que refiere justo a una dinámica de invasión, ¿no? Y una dinámica colonial donde no hay un diálogo real sobre lo que establece la ley, por ejemplo, y las condiciones materiales de los pueblos originarios, ¿no? Que les priva, ya lo decía Doris, en China Quiché. Recuerdo que hace unas semanas me contaban, por ejemplo, que cuando antes de los procesos de recuperación de tierras, territorios, no había ni siquiera acceso, por ejemplo, a un río, ¿no? O sea, imagínense algo tan esencial como es el de estar en tu comunidad, en una comunidad además muy caliente, con mucho calor, y ni siquiera poder ir al río a refrescarte, porque está en una propiedad que dicen que es privada, en un territorio donde la propiedad es común, es colectiva, ¿no? Donde la tierra es justo lo que permite el disfrute y la multiplicación de la cultura de estos pueblos también, como la cosmogonía, como la cosmovisión y demás. Y más bien el Estado lo que ha venido haciendo es justo generando, más bien amplificar los mecanismos de despojo y de opresión. Esto es Radio 8 de Octubre, en una transmisión especial, una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, una revuelta radial de medios libres y radios libres contra el genocidio colonialista, por la solidaridad sin fronteras con Colombia y Palestina, toda América Latina. Así que vamos a música y ya casi volvemos. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Dime qué pasó. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. Me mandaste a decir que me estabas olvidando. otro lugar no hay final. Yo no soy tu muñequita. Para nosotros todos somos uno solo. Aquí hay varios puntos y pues vamos siguiendo resistiendo, ¿no? Los barrios están unidos, los mismos barrios, no tenemos bala, no tenemos plomo, pero la misma policía matando a la gente, los mismos menores, vamos a seguir resistiendo, 22, 18, 16 años, estamos cogiendo un casco, diciéndonos de negro y de blanco, guardándonos entre nosotros mismos. Pero no queremos nada con la policía ni con el gobierno. Queremos hacerlo cultural, algo pacífico, algo bueno, que el baile, que el cante, que el que está acá, que el que está allá, pero nada de policía. Estamos cansados de las balas, mucha gente caía. Y pues esto sigue siendo cultural, ¿no? Ante todo, seguimos dejando pasar las personas, están pasando los carros. Hay unos que llegan a Getrío a olear bala. Esta gente pues no la dejamos pasar. Estamos acá en Radio 8 de Octubre en una transmisión especial, una transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, revuelta radial de medios libres y radios libres contra el genocidio colonialista, por la solidaridad sin fronteras. Nos encontramos con la voz de la compañera Doris de Chinaquichá, que desde su territorio allá en la zona sur de nuestro país, pues resiste y nos comparte su voz y su experiencia alrededor de la lucha contra el colonialismo, pues que tiene más de 528 años. Y nos acompaña también la compañera Neri, que nos contaba pues en el marco del espacio de articulación de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, donde se encuentran varias organizaciones y pueblos. Entonces nos contaba ella y nos introducía a esta parte que queremos abordar sobre casos específicos, una violencia sistemática, histórica, particular, que se ciñe contra la mujer también en un sistema pues que expresa claramente el rostro más patriarcal y más violento. Doris, ¿cuál ha sido esta respuesta de los finqueros, los usurpadores, ante este proceso de recuperación de la tierra, territorio de Chinaquichá, del pueblo Cabécara? Bueno, ha sido sumamente violenta, donde agreden físicamente, mentalmente, emocionalmente, entran a las fincas recuperadas con demasiada violencia, queriendo sacar a las compañeras y compañeros que están en las fincas recuperadas, quemándoles su ranchito, quemándoles su cultivo. Ha sido muy, muy, muy, muy fuerte la violencia, amenazas de muerte, y no solamente de los no indígenas, de los finqueros, sino también vemos como el sistema también, podemos hablar de la fuerza pública, donde ha sido cómplices de muchos momentos de violencia, donde creemos que más bien participan dentro de la violencia en vez de ser una parte que cuide a los territorios indígenas o ambas partes, más bien ha sido partícipe de esto, como dejando que los no indígenas ingresen a las fincas con machete, con arma, y agrediendo a los compañeros, a las hermanas y hermanos que están en diferentes fincas. Vemos a un sistema de gobierno que no hace nada, a un sistema judicial donde algunos no quieren ni tomar las demandas lo archivan rápido. Si un no indígena pone una demanda, inmediatamente tienen que llevarte, toman la demanda inmediatamente. Si el pueblo indígena, un hermano, una hermana, pone una denuncia, dura un mes, dos meses, tres meses para que le comunique a uno que se archivó, que no se puede, no hay pruebas, no hay testigos, entonces no continúa. Hemos tenido también lo más fuerte, como es el proceso judicial sobre el tema de las tierras, donde dos desalojos, el desalojo de Conocú, como ya mencionaba la compañera Neri, donde hay leyes tan claras a nivel nacional, legislativa, internacional, que nos tutela, donde se dice que las tierras exclusivamente para los pueblos indígenas, y se sigue dando unas cosas de esto, que busquen excusas siempre para no hacer su trabajo. Entonces, la violencia ha sido muy cruda porque vivimos como la forma de ellos querer atemorizarnos es estar cediendo, accediendo a las fincas, que si salimos ofendiéndonos, insultándonos, en redes sociales también, cuántas cosas ponen de los pueblos indígenas, y ahorita lo vemos también hasta las iglesias, líderes de las iglesias católicas, que siempre históricamente han sido agresora de los pueblos indígenas, también cómplices de ahí y las municipalidades. Entonces, creo que, como le decía al comienzo, vemos la colonización moderna disfrazada de muchas cosas. Vemos como el gobierno dice, hay un proceso de RTI, simplemente es como para mantener el indígena ahí esperando, pero al final de cuentas no va a resolver absolutamente nada dentro de los territorios. Ha sido una violencia de verdad, de todas formas, que se está viviendo aquí en el territorio de Chiraquicha. Doris, nos comentas de finqueros usurpadores, pues que manejan el poder, que no son cualquier persona, que tienen conexiones políticas con partidos políticos del país, que tienen empresas de gran caudal, de gran capital, que les permite movilizar hasta incluso fuerzas privadas, matones privados, grupos que intimidan y acosan. Y Neri, este esfuerzo, este espacio comunicativo cuyo contenido se alimenta de la rebeldía y la organización de los pueblos, de los que nos comenta Doris, se enmarca pues en la agresión contra Palestina, un estado sionista genocida, ultraviolento, que contra el pueblo palestino se despliega en su más rostro de guerra. Y en Colombia, estamos a un mes ya, donde también el ejército colombiano, o la policía específicamente, el SMAT, se despliega violentamente en asesinatos, violaciones, desapariciones contra el pueblo colombiano que se levanta por dignidad, por salud, por educación, por alimento. Y nos cuenta Doris de la actuación de la policía en este país, una policía que ha sido entrenada por las fuerzas colombianas, que ha sido entrenada por unidades especializadas de Israel. ¿Qué nos puedes comentar sobre estos casos particulares de la actuación de la policía? ¿Algún caso que podamos rescatar para que las personas, las compañeras, los compañeros que nos escuchan en otras geografías conozcan de la realidad que se vive en Costa Rica? En términos generales, para ubicar, referimos cuando pensamos y cuando hablamos acá de la fuerza pública, ¿no? Porque Costa Rica tiene varias particularidades. Una de ellas es que no hay ejército como institución permanente, ¿verdad? Y creo que eso es fundamental, reconocer que es como institución permanente. Eso no quiere decir que el ejército no se pueda restablecer, o no quiere decir que no haya un proceso de militarización de la fuerza pública, ¿no? Que ya hay varias investigaciones que dan cuenta de ello, y que también pues ha sido denunciado por distintos activistas, distintas organizaciones, ¿no? Incluso la fuerza pública, por ejemplo, participa en una especie de olimpiadas de militares, ¿no? Y queda en los primeros lugares, ¿no? Que pareciera que no es un país que tenga ejército, pero tenemos una policía militarizada muy a la tica, ¿no? O sea, no es como, no podría comparar la situación, por ejemplo, como de las policías, no sé, de El Salvador, Guatemala, México, pero sí hay un componente militar ahí bien importante y que honestamente creo que se ha ido recrudeciendo a partir de la administración de Laura Chinchilla Miranda, que, donde se dio un fortalecimiento bien importante a la fuerza pública, con el apoyo, por ejemplo, de también de China, y bueno, y que son fuerzas armadas que son entrenadas por los mejores en represión en el continente, como México y Colombia, y también extracontinentalmente como Israel, ¿no? En un país defensor de los derechos humanos y país verde, ¿no? Y pues bueno, ya los procesos, o esta oleada, más bien, de procesos de recuperación de tierra, territorio, ¿no? Que empieza hace aproximadamente 10 años, y que creo que es una respuesta bien clara, rebelde y digna por parte de los y las compañeras en el territorio Uribe y de Salitre, ¿no? Que toman esta decisión de iniciar con los procesos de recuperación de tierra-territorio luego de que compañeros y compañeras representantes de distintos pueblos y territorios en el país fueran desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa, ¿no? Y desde el principio iniciaron a denunciar, ¿no?, que los policías, ya sean o tienen familia o son amigos o lo que sea, ¿no?, tienen intereses sobre esas tierras también. Tienen relaciones con los quinqueros. Y con también hay políticos muy grandes involucrados en los intereses que emergen de estas tierras. No sé, mencionar, por ejemplo, un Otón Solís del Partido Acción Ciudadana, que está gobernando el día de hoy el país, bueno, el Ejecutivo. Por ejemplo, él tiene muchísimas tierras en Pérez Celedón. Y pues eso, o sea, los compañeros y compañeras ya tienen 10 años de estar denunciando que la fuerza pública que se encuentra en el Cantón de Buenos Aires o de Pérez Celedón, ya más recientemente, pues tienen relaciones con finqueros y por tanto tienen intereses, por tanto no van a operar de forma neutral, aunque en realidad ninguna policía en el mundo opera de forma neutral, ¿no? Su rol es proteger justo el orden de las cosas al día de hoy y que esa no se modifique, ¿no? También se han posicionado el tema, por ejemplo, de la inacción de la policía, de omitir, detener cualquier agresión en su contra. Y más bien en Salitre y en Cavagra han formado parte de esas agresiones en algunos casos, ¿no? Y al final, cuando las denuncias son interpuestas ante el Poder Judicial lo que dice es que no puede individualizar el crimen, entonces, no, por tanto, no puede haber ninguna responsabilidad penal o alguna amonestación. Me parece que en Chinaquichá hay un ensañamiento importante contra el pueblo Cavécar y que creo que tiene que ver con, primero, la conformación de este cantón Pérez Celedón, ¿no?, que es un cantón históricamente donde se ha concentrado buena parte de la clase económica más alta de este país, entendiéndola en términos de agronegocio. Ahora estamos trabajando en un informe de derechos humanos desde la Coordinadora Lucha Sur-Sur. Todo el tiempo estamos haciendo un monitoreo de agresiones y tratando de colaborar con la denuncia de estos hechos de violencia, ¿no? Y, por ejemplo, en el tiempo, según el conteo de los datos que teníamos, de las agresiones que teníamos, que nos comentaron compañeros y compañeras de los distintos territorios a lo largo del 2020, identificamos, por ejemplo, que hay 3 picos de violencia durante el 2020. El primero de ellos se da en febrero y marzo, que es justo cuando denunciamos que inicia, bueno, que se llevó a cabo una escalada de violencia que inicia en el territorio Brorán de Terror, con una agresión de una turba de 150 a 200 personas contra personas recuperadoras, que al día siguiente una turba de esas mismas dimensiones asesina al segundo líder indígena asesinado en este país, a Yeguir Rivera Rivera, y a partir de ese momento hasta que inicia la pandemia del COVID-19, tenemos una escalada de violencia muy fuerte, casi simultánea, en Salitre, Cavagra, Chinaquichá y en Terra, donde se dieron incluso, bueno, un ataque químico en Chinaquichá. La otra es un pico muy, no tan significativo, que es justo en mayo, que es justo cuando, a través de una serie de agresiones ahí en Chinaquichá, el ingreso ha ganado a Sequeiro Casca, y la escalada, perdón, de septiembre a octubre, que es cuando se da la última recuperación en Chinaquichá, la de Yubi Sinayu, ¿no?, contra el usurpador Miguel Vargas Maza. De repente, así de la nada, aparece el terrateniente atrincherado en la casa habitación de la recuperación. Después de ese día, los y las compañeras recuperadoras tienen que vivir por lo menos a una distancia de menos de un kilómetro con su agresor más importante. No sabemos si hay otras personas, por ejemplo, porque ya vimos que la policía se encarga de meter y sacar personas personas a esa casa, ¿no? O al menos el más claro, el que no se esconde, el que siempre está ahí, ¿no? El, uno de los autores intelectuales de inmateriales del ataque del 7 de marzo, por ejemplo. A mí mismo también la policía va a gasear a los compañeros y compañeras sin ninguna justificación, diciendo que a ellos se les informó de un ataque de personas no indígenas, que por tanto las personas recuperadoras tenían que salir ahí, las personas, compañeros y compañeras que estaban en el corral cuidando la recuperación, evidentemente no salen. Y lo que reciben son gases en su contra, y el informe policial lo que dice, o sea, relata un montón de hechos que los compañeros y compañeras niegan, porque no sucedió. Eso es la constante en Chinaquita, ¿no? Y que incluso cuando hay situaciones de riesgo, desde la coordinadora siempre posicionamos pues, que en la policía no se puede confiar, ¿no? No queríamos pues, dejar de señalar ese acto particular de que la Iglesia Católica en la última acción pues accionó, se movió junto, en conjunto, a la par de los terratenientes, de los usurpadores. Y esas son las características de una alzada en la violencia. Pero a la par de eso, también hay una resistencia que permanece, que se sostiene, que es constante, que siembra comida, que siembra dignidad, que siembra rebeldía y que siembra organización. Doris, para ir cerrando este espacio, esta transmisión colaborativa con Colombia y Palestina, toda América Latina, contra el genocidio, ¿qué palabras nos puedes compartir hacia los otros pueblos que se encuentran en este momento en resistencia, en combate, por la defensa de sus derechos, de las fuerzas de la vida? Quisiera decirle tantas cosas, pero lo que le puedo decir es que fuerza, que el pueblo que calla, el pueblo que no alza su voz, porque la voz es una fuerza letal en cualquier parte. La voz tiene una fuerza que por eso a veces nos quieren callar con balas o nos quieren, pero ni así, porque nuestras voces permanecen por siempre. Entonces, qué fuerza, que hay que ir para adelante, que solo así vamos a conseguir y a luchar por esa vida digna. Lo admiro muchísimo a los compañeros de Colombia por su rebeldía, por su resistencia, a los palestinos también. Entonces, yo quisiera decirle tantas cosas, la verdad, porque sé cómo es la lucha, pero no puedo comparar esta lucha con la lucha que vemos que tienen ellos. Entonces, que si vos me los guarde y que sigan para adelante, como le digo, siempre alzando la voz de frente por nuestra dignidad, por una vida digna. Les agradecemos este espacio y continuamos con el cadenazo, la transmisión colaborativa por la resistencia de Colombia y Palestina, la revuelta radial de medios libres y radios contra el genocidio colonialista por la solidaridad sin fronteras. Muchas gracias a las dos y continuamos pues en comunicación, en resistencia y en rebeldía. Radio 8 de octubre. Radio 8 de octubre. Es de común acuerdo que la calle no se suelta. Si vamos a generar un proceso, va a ser con la presión popular. Nos interesa buscar los espacios de creación espontánea donde se cuestione el estado de las cosas, donde nos encontremos siendo comunidad. Creemos en la barriada, creemos en las personas que se quieren organizar, que quieren luchar, que quieren salir por el bien común. La resistencia está firme más que nunca.